seguimos avanzando. Walter Rosala y Orquesta. Olas del mar se alejan de la playa que sola quedará. Mi destino esta noche será navegar junto a tu recuerdo en alta mar, y la luna conmigo llorará porque no sé si a mi playa volverá. Y navegaré en la soledad de alta mar te buscaré. Salir a navegar otra vez, estoy pensando en ti mirando el sol caer. Te alejaste de mí como las olas del mar se alejan de la playa que sola quedará.